8:54. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, continuamos en el capítulo 28, el deshacimiento del miedo. Y hoy nos vamos con el apartado número 6, los votos secretos. El día de ayer hablamos sobre la alternativa de los sueños de miedo. Y hoy vamos a hablar sobre los votos secretos, que no son tan secretos. Y bueno, como ya es costumbre, les leo una partecita. El que castiga al cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que sin embargo no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es tu propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es, por lo tanto no tiene necesidad de competir. Sí, se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo tal como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. Entonces, con todo esto que acabamos de decir, pues nos queda claro que nosotros pues no estamos para escuchar a nuestro ego y ver cómo nos ataca para quitarnos nuestra salud, ¿no? Entonces, no es de que estemos castigando al cuerpo. El que castiga al cuerpo pues nos dice está loco, porque tendemos a pasar a la línea de la locura en lugar de la cordura. Le damos la importancia donde realmente pues no está. Entonces, estamos atribuyendo responsabilidad a una ilusión, cuando una ilusión pues nunca nos va a llevar a una verdad, ¿verdad? Es muy importante que recordemos que todo eso que nosotros tememos, todo eso que nos causa fastidio, que nos cae mal, que odiamos, y todo eso que uno desea, que está en el futuro, cuando dices yo deseo esto es porque realmente no lo tienes, ¿no? Deseo el amor de algo, deseo el dinero, deseo este pues, deseo, todo está en un futuro. ¿Por qué? Porque piensas que no lo tienes. Y todo eso que detestas también, que dices no me gusta el carácter de fulanito, no me gusta mi propio carácter, no me gustan mis pensamientos, todo lo que nosotros detestamos, todo lo que nosotros deseamos, todo lo que odiamos, todo lo que tememos, el cuerpo no lo conoce. Lo único que hacemos es buscar un mensaje al cuerpo para que busque separación y que lo vea como algo separado. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos separación? Pues odiamos, no nos gusta. No nos gusta lo que estamos observando, lo que estamos escuchando, y nos desvinculamos de él pensando que así, ya teniéndote de lejitos, a ti, persona que me caes mal y que odio, entonces ya yo ya estoy bien. Y no, al hacer eso, pues estamos reforzando nuestro ego, nuestra separación y reforzando pues nuestro odio. Es como decir, detesto la forma en como tú eres, pero no detesto la forma en como yo soy, cuando es lo mismo. Si yo detesto algo que estoy observando, ¿quién es el que lo está observando? Yo. Y si yo lo estoy observando, yo lo estoy interpretando. Si yo veo algo maravilloso y digo, wow, qué increíble, me causa mucha felicidad o mucho amor, ¿quién lo está interpretando? ¿Quién lo está viviendo? Pues yo. Y si pasa lo contrario y digo, wow, qué desastre, qué horror, qué miedo, qué coraje, ¿quién lo está interpretando? Entonces, ¿quién lo está presenciando? Pues yo también, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que todos esos actos que nosotros detestamos, pues también vienen de nosotros, ¿no? El cuerpo ve y actúa por nosotros. Él oye nuestra voz. y es frágil e insignificante porque así nosotros lo deseamos. Por eso a veces parece que nos está castigando la vida y decimos, me está castigando la vida porque tengo esto y esto otro. Y no, la vida no nos castiga ni el cuerpo tampoco nos castiga, simplemente nos está escuchando lo que nosotros le estamos diciendo. Tendemos mucho a pensar ideas fatalistas, ¿no? Que si me duele algo, ¡ush!, tal vez es esto. Nos pasa a todos. Como seres humanos, escuchamos y nos las creemos muchas cosas que, así como nos pueden hacer sentir plenos, pues también nos pueden hacer sentir vacíos, temerosos o alegres. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo estamos escuchando y lo estamos creyendo. Entonces, a ver, si somos con ese tipo de pensamientos que realmente ya vemos que nos están afectando porque tememos a todo, ¿por qué ahora entonces, si ya sabemos que nuestro cuerpo actúa de acuerdo a lo que nosotros le decimos porque está escuchando a nuestro cuerpo, ¿por qué entonces no le decimos cosas bellas? Como decir, estás muy fuerte, estoy muy fuerte, soy muy saludable, soy como un roble, nada me puede atacar, mi cuerpo puede superar cualquier barrera, cualquier síntoma puede desvanecer porque sé que tiene la capacidad para recuperarse o para regresar a su estado de plenitud, a su estado de sanación. Vamos a decir esos pensamientos en lugar, ay, pobrecita de mí, mira lo que tengo, no se me quita. Eventualmente, tal vez no en un abrir y cerrar de ojos te va a aparecer ese, como ese milagro, pero va a aparecer. ¿Por qué? Porque ya no le estás dando cabida a ello, o por lo menos ya no te estás creyendo todo eso. ¿Qué pasa cuando escuchas a gente que dices, no, esta persona es bien positiva, todo le encuentra algo bueno? Ahora la pregunta es, ¿por qué tú a todo le encuentras algo malo? Lo natural sería, pues, no estar haciendo distinciones entre bueno y malo, ¿verdad? Sino aceptando con amor todo lo que nos está sucediendo sin interpretarlo en una escala. ¿Pero qué hacemos? Estamos interpretando siempre y a todo le estamos poniendo calificación. Y nuestra calificación nunca es de 10. Si supongamos que la escala del 1 al 10, el 10 es lo mejor o lo feliz o la sanación. O sea, si el 10 es el número óptimo, siempre estamos en 1, 2, 3. O sea, ¿qué tan enojado estás con fulanito o fulanita? Un 3, un 4, un 5, un 6. Nunca dices, pues no. No estoy enojado, estoy en cero. ¿O qué tanto amas al mundo del 1 al 10? Pues tal vez un 7, ¿no? No, ¿por qué estamos calificando constantemente? ¿Por qué estamos segmentando? ¿Por qué nos estamos separando? El apartado nos dice que la enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo es estar separado de él. Y al menos que ambos estéis de acuerdo en que ese es vuestro deseo, este no podrá tener efectos. Todo aquel que dice, entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte y a él, al él sanar, su hermano sana también. Te lo voy a repetir, entre tu mente y la mía no hay separación. Cada vez que nosotros sintamos que estamos atacados por alguien más, o por nuestros pensamientos, o por nuestro cuerpo, vamos a recordar esta frase: entre tu mente y la mía no hay separación. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de dónde viene un síntoma, y probablemente vino de un deseo secreto en el que yo me sentí separado de alguien, y entonces yo juzgué y me dio coraje con ciertas personas y lo mantuve ahí en secreto. Tal vez fue hace tanto tiempo que uno no se acuerda, pero ahí quedó ese resentimiento, esa ira. ¿Y qué pasa? Que tarde o temprano se va a ver reflejado, tal vez a través de nuestro cuerpo, a través de un dolor de cabeza, a través de dolor de una pierna, de un pie, del brazo, del pecho, de la espalda, a través de una enfermedad. Y al reconocer que entre tu mente y la mía no hay separación, entonces abarco a todos. Me veo en unicidad. Me sano y sano a los demás. Y ese es el acuerdo que debemos de tener con cada uno de nuestros hermanos. Recordar que estamos unidos a Él y que no estamos separados. Yo no estoy separada de ti. Lo que su padre le dijo a su hijo, en este caso Dios, al crearlo, le dijo: te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Esto fue lo que nos dijo a cada uno de nosotros. O si no crees en Dios, o si no crees en una imagen ni nadie, nada más recuerda que fuimos creados perfectos. Y si fuimos creados tan perfectos, entonces quiere decir que todo el mundo está en perfecta creación. No hay nada que sea imperfecto. Es nuestra mente que nos hace pensar que no lo somos, que somos diferentes y que estamos separados. ¿Se imaginan que un árbol pues se enojara ahorita que estamos entrando otoño porque sus hojas ya no son verdes y se están cambiando de color y eventualmente se van a caer? ¿Se imaginan que el árbol se enojara y dijera: no, que no cambie, tiene que estar verde? No debe estar amarilla, no debe estar roja, no se debe de caer, no debo quedarme sin hojas. Los árboles no hacen eso. Entonces nosotros, a como va transcurriendo el tiempo, entre comillas, nosotros vamos luchando con ese proceso de perfección. No queremos envejecer. No queremos que nos sucedan estas cosas, no queremos que el cuerpo manifieste esto, porque creemos que está mal, porque ahora ya no está verde, como en el caso del árbol. Pero no, gracias a Dios el árbol no tiene ese tipo de pensamiento. No sé si el árbol pensará, pero de seguro, si piensa, no piensa como nosotros los humanos. Se deja fluir, al igual que los árboles frutales, al igual que los animalitos, que siguen el flujo de la vida y siguen en perfecta armonía con el todo. No están rechazando el que sus hojas cambien, el que sus hojas caigan, el que el árbol se seque. Y cuando un árbol muere, entre comillas, se seca, cae, no es toda esta desgracia que para nosotros es en los humanos, es regresar a donde vino, de donde vino. Entonces, hoy vamos a recordar que todos estamos unidos y que vamos en perfecto flujo, en perfecta armonía con el todo. Esa es la voluntad de Dios, que recordemos, que compartimos estas ideas con los demás, sin tener que decírselas. Al momento que yo te acepto a ti y acepto a toda la gente en el mundo y al mundo entero, acepto la voluntad de Dios. Voy a compartir lo que Él realmente nos ha dado, y es el amor, es la aceptación, es la unidad y no la separación. No voy a conservar ningún pensamiento que me separe de nadie, ni que me hiera, ni que me duela. Y bueno, con esto vamos a finalizar los votos secretos y vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 219, el repaso, bueno, el libro de repasos, que es la primera parte del sexto repaso, y nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la idea a practicar es: no soy un cuerpo, soy libre. Soy el Hijo de Dios. Aquiétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. Entonces, hoy vamos a aquietar nuestra mente y vamos a pensar esto: soy el Hijo de Dios. Vamos a regresar a la tierra sin confusión alguna acerca de quién somos. Y como reconocemos que somos hijos de Dios y que Él nos ama, pues entonces me voy a ir al momento presente, que es este, y a gozarlo con mucho amor, con mucha alegría, compartiendo todo este amor con todos los que nos rodean. No soy un cuerpo, soy libre. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Los voy a dejar con la reflexión del día, que se titula: ¿qué significa amor? Y ahorita regresamos.